hacía, me aburría y no pude vencer la tentación. Te llamé por teléfono y fingí ser una grabación. Tomándote, pero entonces recordé la grabación.